Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa de la Asociación Ayuda a los Demás, a través de Radio Ayuda a los Demás y de Radio Chapuza. Contamos esta tarde con Ezequiel, con Cielo y con una compañera nueva que nos va a ayudar con el tema de las entrevistas, que se llama Beatriz. En primer lugar, saludarte a ti, Beatriz. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. ¿Y ustedes? Me encuentro desde Caracas, Venezuela. Muchos saludos. Pues estamos encantados de tenerte aquí. Buenas tardes, Cielo. Hola, buenas tardes Javier, buenas tardes Beatriz, qué alegría de escucharte. Buenas tardes Ezequiel. Y buenas tardes Ezequiel, te dejo el último porque primero las damas, ¿no? Hombre, por favor, faltaría más. Buenas tardes a todos y a todas y a todos y a nuestros oyentes y vamos a ver si pasamos una tarde agradable. Pues nada, instructiva. Después sí. Comentarte que después de ti vamos a tener a Raquel con nosotros del bufete de Ánimas, que creo que ya la conoces y que creo que has visto que es una abogada muy seria y muy comprometida. Y bueno, no sé, hoy me gustaría, si te parece bien, que habláramos un poco del tema de seguros y que lo que afecta y compete a las asociaciones. Sí, por supuesto. Bueno, podemos hacer una breve descripción, digamos, de algo que estoy convencido de que hay asociaciones que ni se han percatado de que hay una obligación establecida por ley, ¿no? De que las asociaciones, incluso aunque sean sin ánimo de lucro, tienen voluntarios que aportan pues cosas, su trabajo, su esfuerzo, y ayudan a hacer eventos en los cuales, pues lógicamente, hay una serie de responsabilidades y riesgos, ¿no? Pues la ley de voluntariado estatal ya lo define claramente, que estas personas, los voluntarios, tendrían que estar asegurados contra accidentes y enfermedades, digamos, que se pueden ocurrir en acto de servicio. Después hay otro tipo de seguros. Hay el seguro de responsabilidad civil, lógicamente, de la propia asociación, en un acto, o sea, si va a realizar un acto, ya se lo va a exigir en cuanto pidan la licencia, digamos, para ese acto, la licencia municipal o competente para ese acto, se lo van a pedir. Ahí no hay forma de escaparse, ¿no? Pero en otro tipo de seguros, pues claro, a veces la gente lo desconoce y se quedan en el aire. No ocurre nada hasta que ocurre algo, y entonces cuando ocurre algo, pues nos echamos las manos a la cabeza. Ese es el tema, ¿no? Bueno, y a ti, Cielo, ¿qué te parece el tema de los seguros dentro de una asociación? Estoy totalmente de acuerdo en este aspecto con Ezequiel, porque realmente lo que es la asociación es tanta gente que trabaja, colabora, tiene muchas veces riesgo de vida, porque supongo no solo contactos con los mismos animales que pueden causar heridas, sino las mismas enfermedades, y bueno, ante incendios, como a veces se sabe, ¿no?, qué pasa. Creo que teniendo un seguro que los cubra va a ser algo fantástico. Y tú, por ejemplo, Beatriz, ¿cómo lo ves desde ahí, desde Caracas, Venezuela? Bueno, yo les comento que lamentablemente los seguros aquí son muy limitados y no existen en el voluntariado estatal, hasta lo que cabe en mi conocimiento, pero me parece que es un factor sumamente importante y que todos deben de estar bajo la ley. Bueno, pues parece ser que todos coincidimos, Ezequiel. Creo que hay compañías un poco especializadas en el tema de seguros de asociaciones y luego están las pólizas de las compañías normales, que son otro tipo de pólizas, ¿verdad? Sí, yo tengo aquí, bueno, antes de entrar en esa pregunta que me haces, querría recalcar un poquito, bueno, aparte de que hemos comentado los seguros de voluntarios, de responsabilidad civil de la asociación, también en las asociaciones se da mucho que los socios o la junta directiva, los participantes viajan también, hay un seguro de asistencia en viaje, y después también hay incluso un seguro, pero bueno, eso ya quizás es para asociaciones pues ya un poquito de cierto volumen, que es pues, de seguro de responsabilidad civil para la junta directiva. La junta directiva, lógicamente, pues también se puede equivocar como todo el mundo, pues oye, pues no tienen por qué responder ellos con su patrimonio, si no es un fraude o algo que se vea de mala fe, pues deberían tener su seguro. Quizás en las pequeñas, pues no. O sea, después, compañías, pues lo que tú me preguntabas, pues nosotros conocemos dos principales, no sé si se puede dar el nombre, que una es Seguro 11, que pertenece a la 11, y otra es Previgalia, que esta no sé exactamente a quién pertenece, pero que están más o menos especializadas en entidades sin ánimo de lucro. O sea, después quizás habrá otras compañías, de las normales, o sea, de las que conocemos todo el mundo, del coche, de la casa, y todas estas historias que lo puedan hacer, pero estas dos, según tenemos nosotros entendido, son las especializadas en entidades sin ánimo de lucro, en asociaciones, fundaciones y tal. Quizás ahí, pues entonces, al estar más especializadas en eso, valoran los riesgos con mayor objetividad y, lógicamente, pues pueden ofrecer un precio pues más asequible, ¿no? E incluso yo creo que tendrán hasta modalidades de pago, pues mensualidades y todas estas cosas. Pero bueno, eso hay que estudiar caso por caso. Cada asociación pues debería ponerse en contacto con estas compañías y explicarle: oiga, queremos un seguro para esto, para esto, para esto, tenemos este volumen de trabajo, de personal. Después también hay los seguros también, digamos, de empleados, ¿no? Pero bueno, eso ya casi entra por la seguridad social, pero por lo menos lo de responsabilidad civil, nosotros lo consideramos fundamental. El de responsabilidad civil ante los asegurados, o sea, los empleados, los voluntarios y ante las terceras personas que pueden venir a nuestras instalaciones y pues tropezar, darse un golpe en la cabeza y reclamarte 30.000 euros. ¿Cómo sí. te defiendes ante eso? No, ahí si no tienes, por decirlo así, algo que te respalde, puedes vaciar el presupuesto anual o el presupuesto para 5 años de la asociación. Sí, o liquidar ya la asociación directamente. También, ese es otro. Porque son 30.000 euros para muchas asociaciones que nosotros conocemos, pues es son 5 años de trabajo, ¿no? 5 años de trabajo, pero trabajándolo bien. Entonces, claro, si es en las asociaciones no hay remanentes, como tanto remanente a final de año como para tener ahí un, digamos, un colchón anti imprevistos, ¿no? Bueno, a lo mejor quedan 1.000 o 2.000 euros, pero 30.000 pues no los quedan. Entonces eso es un quebradero de cabeza que al final pues te dices, bueno, pues liquido la asociación, ahí se queda y ya está, y no te impide continuar con lo que estabas haciendo. Yo sinceramente te debo decir que no conozco ni una asociación que tenga 2.000 euros de colchón. Es más, lo que tiene es menos 2.000 euros que ponen algunos, porque están las cosas como para tener colchones. No sé. Bueno, yo hablaba en el mejor de los casos, ¿no? Hablaba en el mejor de los casos. Ya sabemos que las asociaciones están pasando verdaderos apuros. Toda la sociedad está pasando verdaderos apuros. Las asociaciones no van a ser menos. Pero incluso cuando eran épocas buenas, las asociaciones siempre pasan apuros, sobre todo las pequeñas, ¿no? Las grandes que les hacen las subvenciones a su medida, pues esas van tirando. ¿Y a ti, Ciero, qué te parece? Yo siempre me refiero a las pequeñas, digamos, a las pequeñas, medianitas y tal, a las de la calle. ¿Y tú, Ciero, desde Argentina, cómo lo ves? Con respecto al proyecto este en España o... para todos los países. Con respecto a lo que tú ves en Argentina, en lo que tú conoces, bien sea en España. Y acá el tema de seguros es bravo, también es así el tema. Como hablamos el otro día con Ezequiel, con respecto de gente que está trabajando en relación de dependencia, si la empresa no tiene seguros, pues como decías tú, te cuesta quizás el negocio completo. O sea que es una obligación tener seguro, seguro de vida, seguro personales, seguro del auto, seguro de todo. Ahora, de voluntariado, no lo sé. No lo sé si hay. Sé que te exigen tenerlos al día en todo. Sí, pero eso, bueno. Eso es así. Y a veces la teoría es una cosa y la práctica otra. ¿Y tú, Beatriz, allí en Caracas, cómo ves el tema este de tener un seguro para una asociación sin ánimo de lucro? Bueno, pues me parece sumamente importante porque en este caso los seguros sin ánimos de lucro se ven como algo que cubre totalmente el sitio y no solo el área física, sino también aquellas personas que pertenezcan a la asociación. Y me parece sumamente importante que haya instituciones que se vean frente a esto y que deban de poner esta ley respecto. Claro, no, es que además se me está ocurriendo ahora una asociación que tenga un local, sea alquilado, en propiedad o cedido, pues ahí también tiene que tener un seguro. Mañana se incendia todo el bloque de viviendas que hay por encima, por ejemplo, y eso es un desastre. O sea, pienso que las asociaciones en este caso, que sí que la mayoría sí que tienen un seguro, digamos, de incendios, robo y todas estas cosas, cuando tienen locales. En ese caso aquí, yo creo que en España sí que se da bastante. Pero en los otros tipos de seguros que hemos explicado antes, ahí es donde pienso que nosotros fallamos, en España se falla mucho. O sea, se deja eso como secundario y esto, y después se me ha olvidado, y aunque nosotros a veces lo comentamos y tal cuando hablamos con las asociaciones, yo sé que muchas veces después eso al cabo de un año o dos lo han olvidado y le vuelves a hablar de ello y te dicen, no me acuerdo yo de que hayamos hablado de esto, pero es importante y tal. Digo, hombre, es importante, el día que te pase algo va a ser muy importante, ¿no? Va a ser muy importante porque vas a ver que te van a llover digamos, como se dice aquí, los chuzos de punta de todos los lados, ¿no? Sí, ya es un dicho muy fuerte, pero es así, siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Claro, sí, eso nos pasa a todos en nuestra casa, ¿no? O sea, hace años, pues, ¿quién pensaba en tener un seguro del hogar? Pero si no me roba nunca, ni me pasa nada, ni nunca ocurre nada. Claro, cuando ves al vecino que se la ha quemado, que le han robado y se le han llevado todas las cosas y tal, y que se queda con los brazos cruzados, porque se tiene que quedar con los brazos cruzados, que no puede hacer nada, pues entonces le dices, bueno, voy a hacerme un seguro. Yo creo que vamos aprendiendo, no es una forma de aprender, deberíamos aprender antes de que ocurran estas cosas, ¿no? Pero vamos aprendiendo cuando vemos al vecino que le están cortando las barbas. Y entonces, después ya es tarde. Es la pena esa, que después es tarde y ya no hay solución. O sea, la solución es sí, que lo haces después y después ya no ocurre nada. Y al cabo de unos años, como no ocurre nada, pues lo vuelves a borrar y entonces es cuando te ocurre otra vez, ¿no? Ahora, el desconocimiento de seguros, Ezequiel, también ese es un gran problema. Por ejemplo, acá yo lo he visto, que una cosa es robo y otra cosa es hurto. Entonces vos, por la ignorancia, uno está pagando robo. El robo sí. es violencia, y el otro hurto es que es sin violencia. Y claro. Viene, te pasa lo que te tiene que suceder, y cuando vas a la compañía dice, no está cubierto, porque usted está cubierto por tal y no por el otro. Entonces, también eso es falta de desconocimiento y de información a la gente, que realmente cubre ese seguro, ¿no? Sí, bueno, pero es normal, porque vamos a ver, si a mí ahora me entran en la oficina porque cojo y cuando cierro la puerta no la he cerrado, he dejado las llaves puestas, lógicamente entran en violencia. O sea, no han forzado nada, no han cerrado una ventana, no han forzado una ventana, no han forzado la puerta, tal. Entonces, claro, es una negligencia mía. También tenemos que tener cuidado que aunque tengamos un seguro, el seguro no es para que nos tiremos a dormir. O sea, claro, tenemos pero que te tener nuestra medida. Tenemos que cerrar la puerta. El hurto y el robo. Claro, sí, lógicamente. A eso me refiero. Que sí, no hay una información amplia que te diga, hurto es tanto. Robo es tanto, a eso me refiero, es la falta de información de la misma compañía aseguradora. No, pero las compañías aseguradoras, no sé, ahí en Argentina o en Venezuela, aquí en España, contratas un seguro y lo que hablas con el señor más o menos de confianza que te han presentado o que ya conoces de que te ha hecho el seguro del coche, pues vas a contratar un seguro de una vivienda o de una asociación. Y es, o sea, te van a sacar letra pequeña, pues 4 o 5 hojas. ¿Quién se las lee? Pues yo te digo que ni el 99,9% no lo leemos. Entonces pasa lo que pasa, pero normalmente aquí las compañías sí que detallan bastante las cosas, aunque a veces Si estás leyendo un párrafo, después lees otro y parece que dice lo contrario y todo eso, pero bueno, siempre está este señor que te lo va a explicar, ¿no? Pero el problema que hay es que no lo leemos. No lo leemos y entonces no aprendemos cuando nos han robado o cuando nos han entrado sin fuerza. Entonces es cuando la compañía nos dice, no, oiga, es que en este párrafo pone que si usted deja la puerta abierta, yo no le voy a pagar a usted porque la hayan robado. Usted tiene que tener unas mínimas medidas, ¿me entiendes? Igual que si dejas las llaves puestas en el coche. Coges, aparcas el coche y le dejas las llaves puestas. Pues entonces el seguro del coche, lo más seguro es que no te cubra eso. Y seguramente, y aquí lo pone en la póliza. O sea, en la póliza del seguro, lo que pasa es que tampoco nadie se la lee, ni la del coche que es más pequeñita que le da una vivienda o algo así, nadie se la lee. O sea, es muy difícil. Te fías del que te está vendiendo esa póliza, de que te está diciendo, oye, esto te cubre pues si te quedas aquí, si te hay que remolcar el coche, si te quedas sin batería y hay que ayudarte, si te pegas un golpe y hay que llevarte a tu destino. Eso te lo dicen ya de palabra y con eso, como ya te sientes satisfecho, pues ya no te lees todo lo demás. O como normalmente se hace seguro contra tercero. Y no, pues, me alcanza para seguro contra tercero y pago eso. Y después te pasan otras cosas. No, ¿o no es así, Beatriz, en tu país? Bueno, Ezequiel, yo quería preguntarte. Entonces, en la mayoría de los casos, ¿estas situaciones ocurren por negligencia de las mismas personas? A veces sí, a veces sí. Por ignorancia o negligencia, o sea, no es que te estén robando o que tú estés provocando el accidente voluntariamente, ¿no? Pero claro, para ellos es una negligencia, o sea, tú si dejas las llaves en la puerta, para ellos es una negligencia, tú te has olvidado de eso, bueno, ha sido un fallo tuyo, pero para ellos pues ya no tiene por qué cubrirlo, claro. O sea, tienes que tener una medida. Es igual que si tú engañas al seguro y le dices, oye, yo, mire, tengo cuatro ventanas y en las cuatro ventanas tengo rejas y después no las tienes. Entonces, también se dan esos casos. No es que sean casos generalizados, pero son casos llamativos, digamos. Porque después le dices, el seguro no me paga por esto. Y no estoy defendiendo los seguros, que conste. Porque los seguros después, aunque se haya leído uno la póliza y lo vea bastante clarito, después empiezan con, sí, pero esto antes valía 5 y ahora vale 3, yo le pago 2, ¿me entiendes? O sea, ya empiezan con eso. Y claro, a ti si te roban un televisor, a una asociación, si le roban pues un material que tenga allí en su local y que ha comprado, pues no sé, unos ordenadores, por ejemplo, por decir algo, que es lo que en casi todas las asociaciones pues hay, dos ordenadores, me han costado 1.000 euros hace 3 años. Bueno, pues vienen y me dan 500 euros. ¿Por qué? Porque se ha depreciado y eso se deprecia según las reglas que tienen ellos, que eso sí que no lo ponen en la póliza, lógicamente, porque si no entonces serían pólizas de 200 hojas. Pues claro, ellos aplican una regla y dicen, como se ha depreciado tanto en estos años, pues te pago 500 euros. Y claro, en la póliza sí que pone que pagan el valor de depreciación. Claro, ¿cuánto es el valor de depreciación? Pero a ti te ha costado eso y si vas a comprar a otros ahora te van a costar otros 2.000 euros. Entonces, ahí está, aunque lo hagas bien y tal, las compañías después a la hora de pagar, lógicamente, pues... Sin embargo, hay otros casos, sin embargo, a mí hay un caso muy curioso, que es, me hizo mucha gracia porque no me lo creía. O sea, cuando yo vivía en Barcelona, o sea, hace años, mi cuñada, pues el crío que era pequeñito, mi sobrino, pues se le cayó una botella encima de una mesita de cristal, ¿no? Que tenía en el salón, rompió el cristal y dice, no, si no tengo que hacer nada, llamo al seguro, vienen y me ponen otro cristal. Digo, pero si es que lo has tirado tú, o sea, que si es que el niño lo ha roto. Digo, otra cosa es que digas, tú estás aquí y se te raja el cristal solo. Pues no, se lo pagaron sin ningún problema, usted me ponga el cristal, nos trae la factura y tenga usted el dinero. A mí eso me sorprendió realmente porque nunca pensé que las compañías iban a pagar esa serie de cosas, ¿no? Sin embargo, después tienes una avería en una tubería y empiezan a pelearse pues que esto es de la comunidad, esto es tuyo, esto es mío, esto no es, esto sí es, averigua de dónde es y al final tú estás en medio y no sabes cómo defenderte, si atacar a tu compañía, atacar a la compañía de la comunidad. Y entonces ahí pues es un jaleo, ¿no? O sea, se complican la vida cuando deberían facilitártela. Porque tienes un seguro, si no es una compañía será la otra, pero alguna la tiene que arreglar. No me, lo que no pueden hacer es marearme, ¿no? Y ahí está, o sea, también hay compañías pues que te aprietan más y hay otras compañías que por lo que sea, ¿no? Porque tienen menos siniestros o tienen más asegurados o lo que sea, tienen una mayor flexibilidad de dinero, pues te ponen más problemas o te ponen menos. Entonces, hombre, nosotros siempre recomendamos compañías más o menos con un cierto volumen, una cierta categoría y una cierta, digamos, presencia en el mercado, ¿no? Hay varias, o sea, no hay una solo en concreto. Lo que no recomendamos, porque no sabemos tampoco cómo van a actuar, pues son compañías de estas que acaban de salir y que sí, que lo que quieren es coger clientes y después no pagan a nadie. O sea, porque no tienen, pagan a nadie porque no tienen dinero. Entonces, bueno, también hay que fijarse un poquito en quién, con quién hacemos el seguro, con qué compañía hacemos el seguro. Lo cual no quiere tampoco decir que no te vayan a engañar, porque a veces la más grande te puede engañar o te puede decir esto no, esto te lo pago y esto no te lo pago. Es así. Desde internet nos están diciendo varias cosas, entre ellas, por ejemplo, que bueno, que sería muy bueno tener una unión entre las compañías, entre las compañías, perdón, entre las asociaciones para negociar una cláusula o un convenio, un seguro colectivo para todas las asociaciones, que eso haría rebajar el precio y negociar unas condiciones que fueran flexibles para todas las asociaciones. También, por otro lado, nos dicen que bien, ya empiezan a empezar mis programas favoritos, tertulias sobre Mortadelo y Filemón. También nos dicen que sí, para las chorradas de los cristales están muy dispuestas, pero cuando llega el tema de un incendio es cuando de verdad empiezan a sacar la letra pequeña y la cláusula esa que está escrita en letra que no la ves ni con lupa, sí, pero sí, que al final exacto, ellos tienen la versión extendida y siempre te terminan dando por donde sí, se amargan los pepinos. Sí, exacto. Bueno, la compañía esta que yo nombraba antes, Previgalia, esta se ha creado por una iniciativa de distintas entidades sin ánimo de lucro. O sea, que yo creo que eso ya, lo que tú decías, Javier, más o menos ya existe en esta compañía. No sé si esta compañía ahora mismo está operativa o no está operativa, ¿eh? No he hablado hace tiempo con ellos. A lo mejor ha desaparecido ya, estamos hablando de ella y ha desaparecido, porque aquí las cosas, por lo menos en España, como hoy existen y mañana no existen, pues tampoco pongo yo la mano en el fuego de que, pero bueno, para mí la última vez que hablé con ellos sí que existían. Entonces estaban creadas por iniciativa de distintas asociaciones, yo creo con ese ánimo, ¿no? Porque hay que entender también que a una asociación es muy difícil valorar el riesgo que tiene, ¿no? Vale, a una sí, a una en concreto sí. Si va un experto allí, pues la valora, y sobre todo a una pequeña o medianita asociación, pues sí que se puede valorar el riesgo. Pero trasladarlo eso a otras asociaciones, pues hay asociaciones de, como decía Cielo antes, pues hay asociaciones animalistas. La animalista que tiene un riesgo de que un voluntario, un asociado, pues trabaja con animales, pues que el animal le muerda, que el animal le transmita una enfermedad, etcétera, etcétera. Eso es un riesgo diferente a lo mejor al de otras asociaciones, pues que no tienen ese riesgo. Entonces, claro, hay muchas asociaciones y muchos tipos de asociaciones. Hacerlo en conjunto para todas las asociaciones, eso yo creo que es imposible. Ahora sí, por bloques, por ejemplo, pues un seguro más o menos, un bloque de seguros que sería para animalistas, otro bloque de seguros pues que sería para otro tipo de asociaciones que se dediquen culturales, por ejemplo, y otro bloque o cinco bloques más para otros cinco bloques de digamos de tipos de asociaciones que reúnan una serie de características y que más o menos desarrollan su trabajo y sus actividades pues en esos campos, ¿no? Eso sí que sería posible. Pues y seguro que abarataría mucho y daría muchas facilidades pues a las asociaciones. Ahora yo incluso iría más allá. ¿Para qué dan subvenciones a las asociaciones? Que no las subvencionen, que no le hagan subvención, que le hagan el seguro gratis. ¿no? ¿Sí? No es una pregunta, ¿no? Es una sugerencia. Sería un buen sistema, pero yo creo que al señor Aznar en compañía, porque creo que Aznar, ese que tenía bigote y no tiene, tiene una fundación y creo que le subvencionan todos los años con unos dineritos que vendrían muy bien para los callejeritos, como dice Cielo. ¿No te parece, Cielo? Sí, tal cual. Por supuesto que sí. Los animales... Estaba recordando justamente, mientras ustedes están hablando, Ezequiel maravillosamente como habla y lo describe, me recordaba, no sé por qué, viene a mi memoria el incendio ese en Valencia, el año pasado creo que fue. Hasta dónde llega en la cantidad de vidas que se pierden de animales, quizás por no haber tenido un buen extinguidor, o por no haber tenido, qué sé yo, de la misma compañía de seguro, una vez que están asegurados, les dice, se necesita este requisito, esto y esto y esto, o sea, para tener una mayor seguridad ante todos los que están ahí. Por supuesto que sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, es que además, ahora, o sea, a raíz de lo que tú estabas diciendo, el tener una asociación, un seguro, pues eso, pues le dicen, ponga usted un extintor de estos, pero si después no están encima de las asociaciones, están para lo que están, para su trabajo, y si después no están encima de ellos, pues ese extintor ha caducado y no se ha revisado nunca. Entonces, yo lo que me refiero es cuando digo, no me dé subvenciones, no me dé subvenciones por que las tenga que pedir ni nada, dámelas ya, a que tenga un seguro ya me lo pagas tú directamente. Oiga, tengo una asociación y mire, pues con la compañía que usted quiera, me da igual, esto es lo que hay y este seguro. Bueno, a lo mejor con unos topes, no sé, pues oye, tampoco vamos aquí a meternos con una asociación pues que tiene un patrimonio enorme y le tienen que asegurar un edificio de 20 plantas, porque claro, ese seguro costaría una barbaridad, pero bueno, hasta un tope, oiga, hasta 500, 1.000 euros, 2.000, los que sea, y tal. Y después, pues toda la medida de seguridad revisada y ya está, ya me está subvencionando usted eso, directamente, sin que te lo tenga que pedir. Si el dinero se lo van a gastar igual. Bueno, se lo van a gastar igual, no, se lo van a gastar más repartido entre los más necesitados. Y mejor. No entre las asociaciones, como dice Javier, que son grandes asociaciones o grandes fundaciones que son los que se llevan toda la pasta y son los que más tienen. O sea, no, pero bueno, Ezequiel, sería mucho mejor porque aparte sería ese dinero sería muy controlable. Sería totalmente controlable porque además si yo tengo una asociación y a mí me dice el registro o el gobierno o quien sea, quien se encargue de controlar a la Consejería de Madrid o la de Andalucía, la que sea, y me dice, mire, usted tiene una asociación, ya la ha registrado, por lo tanto ya saben que la tengo. ¿Qué tiene usted? Pues esto, tengo un local, no tengo un local, o tengo esto y me dedico a esto, ¿no? Pues aquí tiene usted este seguro. Y ya está, pagado. Pues ya está, no, es que no me tengo que molestar en más. O sea, si me quieren dar la facilidad de hacerlo donde yo quiera, pues bueno, pues vale. Pero si lo tengo que pagar y después esperar 5 años a que me lo paguen ellos, pues entonces ahí ya estamos liando la cosa, ¿no? O sea, las subvenciones hay que hacerlas como en Inglaterra. Dicho y hecho, ¿no? O sea, no. No pagas impuestos los 2 primeros años. Claro. Ya está. O sea, una empresa no paga impuestos los 2 primeros años. Punto. Sí. O sea, no vengas aquí a pedirme una subvención que no te voy a dar. O que te la voy a dar. Y eso debería ser así. Porque normalmente cuando vos vas a armar una empresa, tenés gastos enormes de ampliación del local, de arreglarlo, de pintarlo, qué sé yo, del alquiler, de las máquinas, todo. O sea, claro, que te acompaña de los gobiernos en ese aspecto a que se sabe que recién vos vas a empezar a tener una pequeña ganancia después de 7 u 8 meses. Eso no es así, de haber empezado a trabajar. Pero acá no es así, acá te exigen desde el primer día y tenés que salir en Venezuela no sé, pero aquí en España es lo mismo. O sea, aquí te empiezan a pegar impuestos desde el primer día. O sea, antes de empezar ya empiezas a pagar. En Venezuela no sé cómo será eso, pero yo me imagino que va a ser por ahí más o menos, ¿no? Bueno, pues escuchando todo lo que acaba de decir Ezequiel, me parece que como contribución, ¿no? Sería ideal que se implementaran actividades de revisión general, en este caso de las asociaciones, no solamente en la parte física, sino también entrenar a las personas para estar preparados en caso de emergencia, lo cual se aplica cuando hay incendios, cuando hay terremotos o sismos. Y me parece que los seguros de asociaciones deberían ser también una parte de donativo de la gobernación, o de repente una unión civil, de que las mismas personas tengan conciencia y quieran contribuir con esto. Claro, sí, sí, o sea, no hemos entrado en el tema de la prevención de riesgos laborales, que es algo obligatorio para todo el mundo, que es algo, digamos, asimilado a los seguros, que es, o sea, prevenir los riesgos que hay en cualquier negocio y en cualquier asociación. La gente se mueve y cuando uno se mueve, pues puede caerse. Entonces, eso también debería estar incluido. El gobierno debería dar directamente, facilitarte un seguro, facilitarte la prevención de riesgos laborales, porque eso, la prevención de riesgos laborales, para que si solo que tú tengas una persona... lógicamente está la junta directiva trabajando, pues ya están trabajando, ¿no? Pero si encima has contratado a una persona, a un administrativo, pues también tienes que tener la prevención de riesgos laborales, porque hay una persona. Si entra gente en el local o en la nave o en las instalaciones de la asociación, también está sujeto eso a la prevención de riesgos laborales, que existe aquí en España. Eso cuesta 300 o 400 euros, depende, pero es todos los años. Entonces, ¿por qué no puede estar eso subvencionado directamente? Para mí sería esto, para mí, o sea, me parece la forma más lógica y más directa de ayudar a alguien, a las asociaciones, que sabemos que no estamos ayudando a una organización terrorista, estamos ayudando a unas asociaciones que, aunque haya pues sus asociaciones, digamos, de ovejas negras, la mayoría son asociaciones que hacen un bien común, o sea, un bien a la gente, a los animales, o sea, un bien palpable, ¿no? Pues, sí, pues subvenciona... Ya en el paquete, ya en el paquete directo de la ley, que claro, el seguro tiene que cubrir, porque estamos hablando de que de una asociación de sin bienes de lucro, no estamos hablando de una empresa importante, no. O sea, que tendría que tener una especie de más cuidado, de más amor, ¿no? En hacer claro, esa donación o esa subvención de dinero, incluido en el paquete, el seguro, que sea amplio, me parece. Claro, claro, vamos a ver, las asociaciones con ánimo, sin ánimo de lucro, son para un bien común. O sea, están reconocidas así. O sea, los estatutos de una asociación no pueden decir que esta asociación es para... no sé, para tirar cohetes, por decir algo, o sea, para ir a la luna, que a lo mejor también podría ser, pero por poner un ejemplo, las asociaciones son para cuidar animales, para cuidar personas, para hacer bienes comunes, o sea, si empezamos desde el principio tendría que hacerlo el Estado, pero bueno, como no los hace el Estado, pues los hacen unas personas con su tiempo y su dinero, entonces... Vamos a ayudarles, una empresa es una empresa. Una empresa es alguien que quiere y dice, venga, pues ¿cómo me gano la vida? ¿Trabajando para otro o trabajando para mí? Pues bueno, pues voy a trabajar para mí. Venga, pues me arriesgo yo, invierto mi dinero y todo eso. Bueno, pues eso ya es otra historia. Pero una asociación está reconocida por la legislación, pues eso, como entidades que aportan algo a la sociedad, ¿no? Algo valioso a la sociedad. Incluso que le quita trabajo a ellos, a los gobernantes, a los gobiernos, ¿no? Pues ayudémoslo de esa forma, la forma directa. O sea, ¿por qué vamos a andar? Si podemos ir por el camino recto, llegaremos antes y nos saldrá más barato. ¿Por qué vamos a ir por caminos torcidos para llegar al mismo sitio? Si vamos a tardar más tiempo, ¿no? Bueno, es la idea que nosotros tenemos de la idea general que percibimos de todo este mundo en este aspecto, ¿no? En el aspecto de los seguros y en el aspecto de las obligaciones, de muchas obligaciones que tienen las asociaciones y las fundaciones sin ánimo de lucro. Es decir, yo quisiera decirte que por lo visto a través de internet lo que queda claro es que las personas que están escuchando este programa no está nada a gusto con los seguros. Y entre otros comentarios leo, como siempre los pícaros han volcado el mercado a su favor, o una pregunta que dice que por qué las grandes compañías de seguros no son tontas, suelen tener políticos sentados en su consejo de administración y prefieren cobrar directamente sin promesas. Creo que las compañías de seguro tienen mucho que lavar la imagen, ¿no? Por lo que parece por aquí. Hombre, pues sí, pero eso pues sí, nos metemos con las grandes empresas, casi todas las grandes empresas tienen mucho que lavar. Las de telefonía, las eléctricas, etcétera, etcétera. Bueno, todas las que las conocemos todos, ¿no? Todas tienen mucho que lavar. Todos sabemos lo que cuesta darse de baja en telefonía móvil. Bueno, eso no nos vamos a meter hoy ahí, pero eso debería estar prohibido. ¿Por quién? Por nuestro papá, el gobierno. Yo creo que ahí Mortadelo y Filemón tienen mucho que hablar, ¿eh? Ya, pero vamos a ver. La culpa la tiene la compañía, la gran aseguradora que no te paga el seguro. Pero la culpa la tiene nuestros gobernantes, que son los que tienen que cuidar de nosotros. Por eso te decía que Mortadelo y Filemón tienen mucho que hablar ahí. O sea, vamos a gobernarnos como buenos padres de familia. Lo que pasa es que no hemos llegado hasta ahí todavía. ¿Cuándo llegaremos? Pues a lo mejor llegamos antes a la Luna, ¿no? A Marte o más allá, a un planeta de esos que todavía no conocemos y todavía no llegaremos ahí. Pero es muy sencillo, la vida en general, en todos los aspectos, es muy sencilla, lo que pasa es que la complicamos. O sea, la complican nuestros gobernantes y nos la complican a nosotros. Incluso nosotros también nos la complicamos. O sea, aunque tengamos menos cosas que un político, que una persona que es famosa, que tiene mucho caso, incluso los pequeñitos nos las complicamos a veces. Y hay que intentar día a día hacerlo sencillo, agradable y sencillo. Porque total, si vamos a estar aquí, si hay gente que yo creo que se piensa que se va a llevar el mundo o sea, todo lo que hay aquí para otro mundo. Y hasta ahora nadie lo ha hecho, ni lo va a hacer. No hay ninguna empresa. Eso lo tenemos claro, que las empresas ni los grandes que dominan las empresas se van a llevar al otro lado. Si van a acabar igual, van a acabar en el hospital y muriéndose, como todos los demás. Entonces hagamos la vida sencilla a unos y a otros. El que tiene mucho, tampoco hay que quitarle al que tiene mucho. A lo mejor se lo ha ganado honradamente, lo ha heredado de su familia, lo que sea, no sé. Si lo ha robado, pues es otra historia. Pero los que tienen mucho, pues si lo tienen legalmente, pues no hay que quitárselo tampoco, pero bueno, hay que repartirlo mejor. Y hay que repartir mejor los impuestos y otra serie de cosas, pero bueno, ahí no vamos a entrar hoy porque yo me gustaría saber cómo se siente Beatriz, que es su primer programa con la radio, y cómo lo estás viviendo. Bueno, pues encantada de la conversación, un tema muy interesante que, bueno, no solamente están hablando y reforzando en España, sino que también para aquellos oyentes hispanoamericanos. Y bueno, pues sí, me parece que las asociaciones deberían de tener un seguro, no solo por obligación, sino por su seguridad misma. Exacto. Yo creo que lo ha definido muy bien. ¿Y tú, Cielo, cómo lo ves? Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, fíjate, hay algo que es muy importante. Cuando uno va a pedir un seguro, que muchas veces vienen los productores a tu domicilio, a tu empresa, tocan el timbre, tac, tac, tac, haces el cargo. Muchas veces pasa eso por comodidad, ¿no? Que lo hacemos. Y no se hace una revisión, no te exigen una revisión, por ejemplo, eléctrica. Que decís, no, ¿cómo voy a hacer una revisión eléctrica si yo la hice hace 4 años o 5 o compré esta propiedad y está todo bárbaro? Y después te das cuenta de que no estaba todo tan bárbaro. Cuando sucedió lo que tuvo que suceder, un incendio, por una chispa de una mala conexión o una recarga eléctrica, en esos puntos tan importantes que uno se da cuenta cuando ya sucedió, como decías vos, Ezequiel, antes, ¿no? Claro, en esos puntos es donde se enganchan ellos porque nos cargan la responsabilidad, es nuestra responsabilidad el revisar cada cierto tiempo las instalaciones. O sea, ellos se desprenden, o sea, como si te hacen el seguro y la casa se quema al cabo de 20 años. O sea, y ya se han tenido que, o sea, la normativa de instalaciones eléctricas ha cambiado 5 veces, pero tampoco te han dicho nada que lo cambies. O sea, Exacto. vale, tú eres culpable de no haber revisado. Pero claro, nosotros mientras que funcionan las cosas, vamos a ver, la gente de a pie no podemos estar por todo. O sea, tienes que estar. ¿Cuándo te caduca el carnet de identidad? ¿Cuándo te caduca el carnet de conducir? ¿Cuándo tienes que hacer la revisión esta? ¿Cuándo tienes que hacer la revisión aquella? La revisión del coche, no sé qué, el seguro, no sé cuánto, tal. O sea, ir a trabajar, ganarte tal y luchar en tu empresa donde estés para mantener el puesto del trabajo. Y todas esas cosas, o sea. No, solamente te exigen que tengas el extinguidor al día, o sea, que caduca el año. Pero ¿y lo demás? Es de Ya, dos claro. clases, ya sea eléctrico o sea el otro uno de humo y el otro que es distinto, que no se apaga el fuego con agua, sino con arena. Pero me refiero, no van a ser hecho tan puntual la compañía, porque solamente el productor viene, te hace el seguro, se cobra su comisión y ya, se va, tranquilo. Y uno queda desprotegido igual, ¿o no? No, pero vamos a ver, cuando yo estoy hablando de que los seguros, en ciertos casos, incluso para las asociaciones, son obligatorios por leyes y normativas de autonómicas o locales, no estoy diciendo que hay que hacerlos, deberían hacerse, pero no estoy diciendo que eso nos cubra todo. Porque después es lo que estamos hablando aquí. Además, no lo estoy diciendo porque nosotros no vendemos seguros. O sea, no es que yo quiera que las asociaciones o las empresas hagan seguros. No, nosotros no vendemos ni seguros, ni tenemos relación con ninguna compañía de seguros, ni nada de esto. Ni con estas dos que he nombrado, ni con otras. O sea, en absoluto. Nosotros además tenemos prohibido por otras cosas, nosotros tener relación con los seguros, por otras cosas nuestras. Que no me interprete la gente como que yo estoy intentando vender esto, no estoy intentando vender esto, estoy intentando decir que esto es lo que hay, que se debería hacer y se debería hacer con la mejor compañía, pero el problema es cuál es la mejor compañía y cuál es la que nos va a cubrir cuando tengamos un siniestro, eso no lo vamos a saber, eso es como adivinar el futuro, ¿no? O sea, Claro, pero estás con me una, caso y mi mujer va a estás ser llegando siempre a la buena audiencia. o yo voy a ser siempre bueno, mi mujer va a ser siempre buena o yo voy a ser siempre bueno y nos vamos a llevar bien. Eso es adivinar el futuro, pues esto es lo mismo. O sea, lo que pasa es que algo nos cubrirá. O sea, a lo mejor cuando nos ocurra algo no nos dan los 5 euros que vale eso, pero nos lo dan 3. Claro, pero Y claro, si nos estás ocurre una asegurando des... Sí, que le dime, muestres a dime. la audiencia que realmente. Como nosotros nos pasa, de ser quizás un poquito más el lápiz y ver bien todo, leer bien hasta dónde nos cubre, qué cosa, qué es lo que debemos hacer, las preguntas que nosotros como pueblo, ¿no? Sí. No se nos ocurriría y después Ya, nos pasa. pero incluso llego más allá. Aunque hagamos todo lo que hemos estado hablando, contratar un seguro, leérnoslo todo y releérnoslo y volver a leerlo 3 veces y cuando pensemos que ya casi lo entendemos y que tenemos todo eso cubierto, eso no nos va a garantizar porque las compañías de seguro se van a buscar cualquier triquiñuela para rebajarnos lo Claro. que nos tienen que pagar, que eso es así, o sea, lo vemos cuando ocurre un siniestro, cuando no ocurre un siniestro no lo vemos, pero eso es así, pues aunque lo hagamos, pero deberíamos hacerlo, porque si no lo leemos, lógica, si no lo contratamos mal, o sea, ya no tenemos nada, no tenemos nada cubierto. Si lo contratamos y no hemos leído, no sabemos lo que tenemos cubierto. Y si lo entendemos lo que tenemos cubierto, después llegará algo, pero bueno, por lo menos ya hemos avanzado algo. Ya sabemos ya sabemos por lo menos defendernos. Incluso después cuando hay un siniestro, como no nos hemos leído nada, no sabemos si la compañía tiene razón o tenemos razón. Nosotros, digamos, a la vista de las cosas, creemos que tenemos la razón. Pero a lo mejor es que incluso en el papel, en el propio papel, en la cláusula tal, nos pone que no tenemos la razón. Claro, si ya sabemos que no tenemos la razón, pues tenemos un camino adelantado. La compañía intentará también no engañarnos, pero tirar para su lado, pero nosotros tiraremos para el nuestro. Entonces lucharemos ahí. estaremos más informados y llegaremos a al final. Si no nos pagan todo lo que nos han robado o todo lo que no, todo lo que hemos hecho mal, o todo el problema que hayamos tenido, estupendo. Si nos pagan algo, pues bueno, pues no estupendo, pero algo es algo. La responsabilidad civil, digamos, ya no es muchas veces de cosa, es de un acto. O sea, un acto, quiero decir que una persona pues se cae, es el acto, o sea, porque aquello estaba mojado o porque ha tropezado, lo que sea, ¿no? Nos va a reclamar, bueno, tenemos una defensa jurídica, lógicamente casi todos los seguros que podamos contratar van a tener una defensa jurídica. Ya no tienen que pelearse directamente con nosotros, se van a pelear directamente con el abogado, ¿no?, de la compañía. Después depende de la compañía que sea y el abogado que sea, nos defenderán mejor o peor, pero ya no tenemos que contratar nosotros un abogado. O sea, hay ciertas cosas que aunque salga mal, algo sacaremos, ¿no? Bueno, de comentarte que desde aquí me están comentando que la mejor opción que ven algunas personas es contar con un mediador de confianza, porque en España existe algo que es la figura del mediador, que se supone que es independiente de las compañías, no como hace algunos años que los agentes estaban sujetos a la compañía, sino que un mediador es un señor que tiene unos estudios y tiene una licencia para poder trabajar con todas las compañías de España y aconsejar a sus clientes, que son los asegurados, dónde mejor hacer el seguro con las condiciones que se quiere hacer, ¿no? Es que además el mediador tiene una ventaja. O sea, los mediadores, como tú dices, bien, son independientes. Entonces pueden trabajar con una compañía, con cinco compañías, una para cada cosa, para esta para coches, aquella para edificios, esta para asociaciones y tal. Pero claro, tienen bloques de clientes, ¿no? Entonces hacen mucha más presión de cara a la compañía, a un cliente lo defiende mucho mejor, porque siempre le pueden decir a la compañía, oye, no tiene razón, o estamos así, que bueno, que si la tienes, que si no la tienes, pero el cliente también tiene razón, y vamos a ayudar a este cliente, porque si no, mira, yo tengo 200 seguros aquí en tu compañía, si tú me tratas mal a este cliente, pues yo lógicamente estos 200 clientes se los llevo a otra compañía que sé que me va a tratar mejor, o que entiendo que me va a tratar mejor. Esa es una fuerza que lógicamente una persona, nosotros no tenemos, o sea, particularmente, tú como particular, pues no tienes delante de la compañía. Pero el mediador sí, el mediador puede hacer esa fuerza de decir, que la cartera que tengo, si tú te portas mal con mis clientes y mis clientes me ponen problemas, pues me la llevo a otra compañía. Y eso parece que no, pero rasca mucho el bolsillo a la aseguradora, lógicamente. Esa me parece una idea estupenda, la que tú acabas de comentar, o nos acaban de comentar por internet. Que no habíamos caído en eso, pero sí que es muy interesante eso. Bueno, hemos invitado a la conversación a Raquel del despacho de Animals, que esperemos que se pueda unir rápidamente con nosotros. No sé si nos estás escuchando, Raquel. No, pues de momento parece ser que nos tenemos que defender con el señor Ezequiel, que lo está haciendo muy bien, como siempre, y te tenemos que alargar un poco la entrevista, Ezequiel. Espero que no te moleste. Que va, no hay ningún problema. O sea, Ya hemos dicho en varias ocasiones, esto es una cosa muy amena, o sea, da gusto estar con Cielo, con Beatriz, contigo y con todos nuestros oyentes, y si sacamos algo en claro y nuestros oyentes pues también sacan algo en claro y productivo, pues encantados de la vida. Bueno, yo te voy a dejar que ahora que Cielo y que Beatriz te hagan algunas preguntas, mientras yo intento que funcione el tema de la conexión con Raquel, ¿ok? Perfecto, sí. Te quería hacer una pregunta, Ezequiel, con respecto a lo que es asociaciones, ¿no? Estamos hablando de animalistas. Un seguro, por ejemplo, que cubra, que me ocurre en este momento, a aquellas personas que llevan en su coche, o no sé, en una camioneta, que trasladan los callejeritos de un lado a otro, que lamentablemente tienen accidente y que cubra si hay heridos, humanos y animales, que lo más humanos sabemos que, bueno, enseguida lo van a ayudar, a asistir, pero en el caso de animales heridos, pudiese ser un seguro donde veterinarios también estuvieran ahí dentro de que, bueno, está su ayuda económica, es decir, que los va a curar a esos callejeritos que están lastimados, ¿no? Se me ocurre, hay traslados permanentemente de un lado a otro, saliendo de una protectora o llevando de casas acogida protectoras. Claro, eso, pero eso entraría dentro de un seguro, digamos, global de la asociación, ¿no? En este caso, específico para este tipo de asociaciones, pero eso es igual que si tú tienes un animal de compañía, una mascota, un perro, un gato. No, no sé ahí en Argentina o en Venezuela cómo funciona eso, pero aquí en España, pues bueno, yo tengo dos perritos y cada uno tiene su seguro. O sea, su seguro para cuando yo, para cuando yo los traslado, para cuando les, pues si muerden a alguien o hacen algo que no deben, o les ocurre algo a ellos. Claro, lógicamente eso no me, a mí no me cubre el veterinario, lógicamente, pero a una asociación sí que, vamos a ver, el seguro hay que, tiene que ser específico para cada cosa. En este caso, pues porque no puede haber un seguro que a las asociaciones, pues como tú dices, que recogen animales en la calle, malheridos o abandonados, y los tienen que trasladar pues a otro sitio, y de ese sitio pues a lo mejor los trasladan a otro, porque y además necesitan unos cuidados y todo eso. Bueno, en el caso de veterinarios, pues yo sé que hay, porque además estuvo aquí en esta radio hace poco, hace nada, no sé si un día o dos, un veterinario, Sí, José. exacto, o sea, que colabora pues con ese tipo de cosas, ¿no? Solidariamente. Un seguro, pues seguramente, pero claro, el seguro que te va a limitar a decirte, bueno, pues si te cubro el veterinario, tal, pues claro, en un perro, pues por ejemplo, que es el caso que yo conozco, porque yo he tenido una perra y he tenido que operar hace poco, hace un año, del bazo, pues a mí la operación me costó 700 euros. Entonces, claro, el seguro te va a limitar, o sea, te va a limitar. Claro, si quieres un seguro de 700 euros para una operación de 700 euros o para varias operaciones de 700 euros, te va a decir que el seguro te vale tanto. Entonces, claro, Sí. ¿qué asociación asegura eso? O sea, porque le va a costar un ojo de la cara. Entonces, puedes asegurar a lo mejor, pues no sé, una vacuna, puedes asegurar pues un chip que vale 40 o 50 euros. A lo mejor eso sí que entraría en un conjunto. Y hasta un límite, la compañía te va a poner un límite y decirte, bueno, pues sí, te cubro todo esto, pero con el límite de tantos chips o tantas vacunas o tantas operaciones o lo que sea de este tipo, hasta al año, pues que sean 5, 10, 15. Y entonces 5, 10, 15 es este precio. Eso, claro, Claro, con algo mensual, hay bien. que tratarlo directamente con la compañía, explicarle el caso y ver las necesidades y a ver qué precio te ponen. Pero eso normalmente es caro. Pero Ezequiel, por lo menos, ¿cómo haces en el caso que tengas 45 animales a tu cargo y de repente se te enfermen 10? ¿Eso te lo cubriría el seguro? Claro, si tú lo contratas con la compañía, y que quiero decir, pues es igual que las enfermedades de las personas, ¿no? Nosotros aquí en España la seguridad social nos cubre una serie de cosas, pero por ejemplo, te vas a la curadora a dar la vista y a ponerte unas gafas y no te lo cubre. Te vas a hacer un implante de un diente, de dentadura o lo que sea, tampoco te lo cubre. Pues eso es lo mismo, o sea, la compañía te va a decir qué es lo que quiere usted asegurar. Y esto le va a costar tanto. 10 animales, que se te pongan 10 animales enfermos, pues claro, depende de las medicinas, de la enfermedad que sea, del veterinario, las veces que tenga que ir, etcétera, etcétera, pues eso lleva un coste. Eso es lo que valora la compañía de seguros y por eso te va a pedir un precio. Claro, si se enferman de 10 animales y es la misma enfermedad y es muy costosa, pues te va a costar mucho también. Y si no te van a responder solo, pues oye, una visita del veterinario, si necesitas dos, la tienes que pagar tú. O buscarte a un veterinario solidario, pues que te eche una mano. Habiendo recursos, en la que desgraciadamente en las asociaciones no es lo que carecen la mayoría de asociaciones, pues claro, si hay recursos no hay ningún problema. Pues se contrata un seguro de lo que sea o se le paga al veterinario. El problema es cuando las asociaciones, pues que no tienen recursos y entonces se encuentran con ese problema. Claro, ahí, pues a mí la idea que se me ocurre es como hay, digamos, un montón de, por ejemplo, aquí en España hay muchas asociaciones. animalistas, ahora que estamos hablando de ellas, pues hay muchas. Quizás una unión entre esas asociaciones, no unión de hecho, ¿no?, sino una colaboración más estrecha entre esas asociaciones, una que aporte una cosa, a la otra que aporte otra, y al final que se complemente todo, quizás sería una solución o un principio de solución. La mejor solución sería tener una financiación estupenda. O sea, entonces podemos tirar de seguro y podemos tirar de veterinario si no queremos el seguro y toda la historia. Pero como eso no ocurre, por el momento yo votaría por ahí, porque cada asociación vaya buscando las sinergias que tiene con la otra, con lo cual van a ahorrarse costes y van a ayudarse mucho más, quizás, aparte de lo que están ayudando, lógicamente, van a ayudarse mucho más y funcionar quizás un poquito mejor, ¿no? Bueno, perdonad que os interrumpa, el tema es muy interesante, pero hemos conseguido contactar con Raquel del bufete de Animal, así que voy a cortar la llamada un segundito y os recupero para que podamos entrar todos, ¿vale? Perfecto. Vamos para allá, cortamos. Se verán ahora unos pediditos, los típicos de Skype. Pero bueno, no hay mal que mil años dure, dicen. Sí. Buenas tardes de nuevo, Raquel, ¿nos escuchas? Buenas tardes, disculpa. Nada, no te preocupes. Ay, por ahí tenemos un retorno. Madre mía. A ver, ¿alguien tiene por ahí una mala conexión? ¿Me oís? Sí, pero se escucha con mucho ruido de fondo. A ver si internet funciona. Ahora, a ver. Sí, yo oigo bien. Vale, Raquel, buenas tardes. Buenas tardes, disculpad el retraso. No te preocupes, pasan las mejores familias cada 50 años sobre todo. Bueno, hoy te acompañan, aparte de este Menda que está aquí sentado, Cielo, desde Argentina. Y Hola, cariño. Y Beatriz desde... Hola, Raquel, ¿cómo estás? Muy bien. Y Beatriz, que está en Venezuela. Está de vuelta. Hola, Raquel López, ¿cómo estás? Encantada. Muy bien, encantada de estar con todos vosotros. Y también te acompaña Ezequiel, que se va a quedar con nosotros un rato, ¿no, Ezequiel? Sí, hola, buenas tardes, Raquel. Pero en segundo plano, ¿eh? En segundo plano, yo me gusta escuchar mucho a Raquel, pues la escuché el otro día y la verdad es que se explican mejor que yo, que ya es decir. No, que es broma, pero te explican muy bien, entonces me quedo en segundo plano, ¿eh? Ok, encantada de que estés por aquí con nosotros. Igualmente. Bueno, Raquel, pues bienvenida a este que es tu programa, en el que nos gustaría y nos encantaría que habláramos un poco de leyes y habláramos un poco de iniciativas que se están tomando en torno al maltrato animal sobre todo. Y tienes aquí dos personas que están encantadas de escucharte porque vas a tener a una persona en Venezuela que te va a explicar cómo lo ve ella desde Venezuela y a Cielo, que ya la conoces, que desde Argentina te lo va a explicar. Perfecto. Bueno. Encantada de estar con ellas dos y con todos vosotros y con la gente que nos está escuchando. Y aquí estoy para que me preguntéis todo lo que queráis. Bueno, pues Beatriz, tú que eres más nueva, empieza a preguntar si quieres. Bueno, pues quería preguntarte por lo menos ¿cómo se encarga España del maltrato animal? ¿Tiene leyes? ¿Cuáles son las leyes que se aplican a estas personas que maltratan? Vale, te explico. En España hay dos ámbitos de protección animal. Uno es el ámbito regulado en vía administrativa o en el que es competente la administración, donde hay leyes de protección animal a nivel... que regulan a nivel administrativo, y estas leyes son la mayoría de leyes que tenemos. España en concreto se divide en 17 comunidades autónomas. O sea, las regiones que componen España son 17 comunidades autónomas, y a su vez cada comunidad autónoma se suele dividir en varias ciudades, salvo en algunos casos como por ejemplo Murcia o Madrid, que son comunidades autónomas con una única ciudad. Cada comunidad autónoma tiene su propia legislación de protección animal. Esta ley funciona como una ley marco que, a su vez, cada municipio, o sea, cada ayuntamiento, ¿cómo te explico yo? Cada ciudad, a su vez, se divide en varios ayuntamientos o varios municipios con sus propios ayuntamientos, okay, que también tienen competencia para legislar en materia de protección animal. Creo, si no, puede ser que esté equivocada, pero alrededor de unos 800 municipios o más que hay en España, cada uno con su propia normativa de protección animal. Aparte, tenemos algunas pequeñas legislaciones, entre comillas pequeñas me refiero a competencias que regulan de protección animal, de ámbito estatal, como es la Ley de Sanidad Animal y la ley que regula los perros catalogados potencialmente peligrosos. Esto es desde un punto de vista de protección animal con competencia de las administraciones, de ayuntamientos y las policías locales que trabajan con los ayuntamientos. Pero luego tenemos en el ámbito penal, en los juzgados, la protección animal también, que esto se regula en el Código Penal. Y esta es la vía de protección que tenemos en España, así resumidamente. Y por lo menos, ¿qué sanciones se le aplicaría a una persona sabiendo que le hizo daño a un animal? Mira, ¿siendo propio o de repente callejero? La misma. O sea, el daño al animal está penado igualmente, tanto si el animal está abandonado como si tiene propietario. La única diferencia es que si no tiene propietario, alguien tiene que reivindicar que se haga justicia a ese animal. Eso normalmente lo suelen hacer entidades de protección animal o asociaciones protectoras, que es lo mismo. En el ámbito penal, o sea, en la vía judicial penal, la condena va de 3 meses a 1 año de prisión y prohibición de ejercer actividades relacionadas con animales, lo que viene regulado en el Código Penal, la prohibición para ejercicio y comercio, me parece. No viene, sin embargo, regulado la prohibición de tenencia de animales, algo que está pendiente de reformarse, porque es ilógico que un propietario o una persona que maltrata animales o incluso les llega a provocar la muerte, que no esté penado en el Código Penal la prohibición de tenencia de animales. No lo está, si bien es cierto que la mayoría de jueces aplican analógicamente la prohibición de ejercicio, de comerciar con animales, por ejemplo, o de realizar actividades relacionadas con animales, por ejemplo, en la caza. Esto sí está prohibido en el Código Penal. Okay. En cuanto a la cuantía económica de sanción, en vía administrativa depende de... en el juzgado penal, como estaba explicando, la cuantía se suele poner una multa. Suelen ser multas muy, muy simbólicas. O sea, para que te hagas una idea, lo mismo te pueden poner 100 euros, 200 euros, 300 euros. Si bien está habiendo jurisprudencia y está habiendo casos en los que asociaciones protectoras de animales que han denunciado estos casos están aplicando pues un valor equiparado a lo que se conoce como daños morales, y en esos casos se puede incluso reclamar pues 2,000, 3,000 y 4,000 euros por ese animal que haya sacrificado, que haya sido asesinado. Eso en cuanto a la vía judicial penal. En cuanto a la vía administrativa, en la administración depende. Hay ayuntamientos que la máxima sanción, por ejemplo, en Murcia la máxima condena son 3,000 euros por matar a un animal, aunque suene feo esta expresión, pero para que nos entendamos de forma coloquial. Y hay otros ayuntamientos que te pueden poner, en otros municipios, por ejemplo, te pueden poner por 15,000 euros o 20,000 euros, incluso hay en algunos que hasta 60,000 euros. O sea, en función de la comunidad autónoma donde hayan ocurrido los hechos y en función luego, en la vía judicial penal, del juez que te toque y de las circunstancias del caso, irá la cuantía de una forma u otra. También te digo que la condena penal que hay de 3 meses a 1 año en la vía judicial penal no se entra en prisión, porque en el Estado, aquí en España, todas las condenas inferiores a 2 años no implican que la persona entre en prisión. Una pregunta te quería hacer, Raquel, soy Cielo, para que se quede bien claro, especialmente a nuestra audiencia, ¿cuáles son las pruebas realmente que tiene que acercar una persona que quiere denunciar de un maltrato acá en España, ¿no? Porque se hablan de tienes que tener pruebas, pero ¿cuáles son realmente las pruebas? Vale. Uno lleva el perro lastimado, pero ¿cuáles son las pruebas realmente? ¿Tengo que sacarle la foto cuando lo está lastimando? ¿O qué me pide a mí en la comisaría o donde yo tenga que ir o hacer la denuncia? Vale. Sí, mira, una de las varias pruebas. La principal, fotografías del animal con las lesiones, a ser posible que se haga con algún periódico al lado, con la página principal del periódico, porque así está reflejando la fecha de cuando el animal ha sido herido o cuando se ha encontrado herido. Por lo menos puedes probar esa fecha. Si es, por ejemplo, en algún vecino o en alguna zona donde se conoce, pues a echarle varios días fotografías con un periódico al lado que se vaya viendo que hay un delito continuado o un maltrato continuado, porque estás viendo diferentes fechas. También se puede con fotografías y con vídeos donde se vea la fecha. Si bien esto luego puede ser un poquito discutible por si se ha manipulado o no la fecha. Y, por supuesto, en ámbito de tema de animales, siempre hace falta una pericia veterinaria. Un informe de un veterinario que certifique qué lesiones tiene ese animal y cuáles son sus posibles causas. Por golpe, el traumatismo por mordedura, por lo que considere conveniente el veterinario. Si además tenemos testigos... Dime. Con todo eso se puede armar realmente la denuncia que puede llevar hasta el juzgado, ¿verdad? Por supuesto, necesitas básico, el informe pericial y la fotografía o vídeo y, por supuesto, alguien que denuncie. Y si además tenemos algún testigo que haya sido presencial de los hechos, que esté dispuesto a relatarlo, con esos tres pilares y la denuncia, tiene las pruebas suficientes para el caso. Sin haber ido a la comisaría, o también necesita también en el legajo colocar la denuncia en la comisaría. Aquí, cuando es un delito, que está tipificado en el Código Penal, y el delito es cuando se producen lesiones graves para el animal o incluso la muerte, se puede poner directamente en la comisaría de Policía Nacional, en la Policía Local, en la Guardia Civil, en el SEPRONA y también en el juzgado de guardia. Se puede hacer... Raquel, una pregunta. Dime. Disculpa que te interrumpa. Quería preguntarte justamente sobre el ámbito... Estás hablando sobre el ámbito penal y administrativo. Justamente en el ámbito penal, si esta persona se mete en prisión unos meses o en este caso llega a ser anual, quiero saber si hay un tipo de rehabilitación o de trato psicológico para que de repente esta persona reaccione respecto a lo que hizo. Te explico. Antes he explicado que en España, aunque la condena de prisión es de 3 meses a 1 año, la persona no entra en prisión porque todas las condenas que hay en España por delito, sea de maltrato animal o cualquier otro delito, que sean inferiores a 2 años o a 24 meses, la persona no entra en prisión. Okay. Hay una cosa que se llama suspensión de la pena de privación de libertad. Es una condena que se queda, como si dijéramos, en el aire, simbólica. Esa persona se queda marcada en su historial con unos antecedentes penales, pero sin embargo no entra en prisión. Ahora, si después comete y sigue siendo reincidente, eso en función de las reincidencias que tuviera, puede ser que en un momento concreto pueda entrar en prisión. En el caso que la persona entre en prisión, lo que tú has comentado, o incluso aunque no entre en prisión, yo tengo conocimiento de un compañero que tiene una sentencia de un caso donde el juez sancionó al maltratador con una condena de prisión, creo que fueron de 6 meses o 9 meses de prisión, que no entra en prisión, pero aparte de esa condena, que como te digo es simbólica, pero está con un papel y se llama también antecedentes penales, aparte de eso le puso como imposición ir a tratamiento psicológico, ir a charlas de asesoramiento y de sensibilización sobre respeto y enfocadas al respeto de animales y también hacer unos talleres, todo relacionado con pues sensibilización, respeto a los animales y hacer unas prácticas de voluntariado en una protectora de animales. Muy bien. Eso no es lo normal, no hay ningún artículo legal que imponga esa sanción, pero el juez lo interpretó así o utilizó un criterio que se llama analogía, que se puede utilizar para aplicar condenas, que no todos los jueces lo utilizan, pero que en determinados casos algunos jueces lo estiman conveniente, según las circunstancias del caso, y ese juez en concreto lo estimó así. Perfecto. Pues yo creo que ha quedado muy bien explicado, ¿no, Ciero? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bárbaro, porque tanto como a ustedes como a mí siempre me preguntan, y yo veo casos que no se animan a denunciar a la comisaría, o que son malos adoptantes y reinciden de vuelta llevándose mascotas para sus casas y las lastiman, las dañan y las dejan de vuelta o en la puerta de la protectora o la encuentra gente de voluntariado, lo encuentran en la calle, tirado. O sea que está bueno porque de esta manera creo que cada uno se va a animar a denunciar sabiendo qué tipo de pruebas debe llevar. Lo ha hecho muy clarito Raquel, me encanta. También, como comenté la semana pasada, Todas las semanas, los miércoles, publico en mi Facebook de The Animals algún artículo relacionado con legislación de protección animal. Y este miércoles se ha publicado cuáles son los pasos a tener en cuenta, o sea, para obtener una orden judicial en un caso de maltrato animal. Y ahí vengo también a explicar lo que os he venido a comentar, que es muy importante las pruebas, aportar las pruebas al juzgado. Y aparte de aportar las pruebas al juzgado, otra cosa que no he comentado antes, pero aprovecho para comentarlo ahora, es que cuando se pide a un juzgado o a una administración que los animales se pongan a salvo, que sean retirados por la administración o que se consiga la orden judicial por el juzgado, es muy importante ofrecer una solución a la administración o al juzgado. Tenemos que pensar que los juzgados tienen muchísimo trabajo, en las administraciones también, y cuanto más fácil llevemos las cosas, mejor para la solución del caso. Entonces, por ejemplo, en la vía judicial yo puedo denunciar un caso de maltrato animal y decir, este animal está herido, lo han golpeado o ha fallecido, y aquí tengo las fotografías y tengo también un informe veterinario y tengo un testigo y una asociación protectora que denuncia. Pero aparte tengo, si el animal, por ejemplo, está vivo y hay riesgo para su vida, que siga estando en manos de ese propietario, ofrezco al juzgado una protectora con todos sus datos que está dispuesta a tutelar a ese animal hasta que se acabe el procedimiento judicial que yo estoy iniciando. Con toda esa documentación y con ese ofrecimiento que yo le hago al juzgado, estoy aportando todas las piezas necesarias para que esos animales puedan ponerse a salvo. Sí, sí. También he visto en tu página, que me encantó y lo he difundido, no solo lo que estás informando, que es muy bueno, de los maltratos, especialmente de gatos y demás, y pues, sino el taller, que me gustaría que volvieras a repetirlo, porque no sé si mucha gente, yo lo he difundido, pero si se han enterado del taller que difundiste en tu página, que incluso hasta mismos policías han ido, el 5 de marzo creo que fue, ¿no? El curso fue el 15 de febrero, que fue sobre denuncias contra el maltrato animal, y vinieron policías de otras comunidades autónomas. En concreto vinieron de la Comunidad Valenciana, vinieron policías de Valencia y de Alicante. Lo que sí tengo previsto en breve, que os informaré en alguna de estas charlas, coloquios que tengamos, es de cursos online que voy a dar, puesto que estamos teniendo muchísimas demandas para hacer este tipo de cursos. Nos apuntamos. Es muy buena la iniciativa, muy buena. Nos apuntamos. Excelente. Nos apuntamos y no solo nos apuntamos, incluso si quieres nos atrevemos a retransmitirlo, Raquel. Pues lo iremos viendo, como vamos a estar en contacto, sobre la marcha lo vamos viendo. Muy bien. Y Beatriz, ¿tú tienes alguna pregunta más o te parece que Raquel te está resolviendo bien las dudas? No, me parece que está respondiendo excelentemente, y bueno, sorprendida porque de verdad, viendo los casos de Venezuela, pues estamos muy mal respecto a la ley con los animales. Bueno, eso es una batalla que tendrán que ir ganándola poco a poco tus compatriotas, porque aquí, ¿verdad, Raquel? Eso no ha sido fácil, ¿no? Aquí queda mucho por recorrer. O sea, yo, una cosa es la legislación que yo diga que hay, y otra cosa es cómo se aplica después. Complicado, luchando mucho. Y la verdad que cada vez que veo una sentencia, no me refiero solo a mía, hay mucha gente trabajando en ámbito de protección animal y es una pequeña victoria de todos. Esto es un trabajo de fondo, muy despacio, que requiere mucha paciencia, pero lo que está claro es que mirando a otro lado no se arreglan las cosas. Entonces, bueno, pues yo aquí a la compañera le recomiendo mucha paciencia, que siga adelante, que intente contactar con abogados de allí, de su país, que si algún abogado quiere contactar conmigo, que puede ponerlo en contacto conmigo sin ningún problema para lo que yo le pueda ayudar, desde mi voluntad, sin ningún problema, y nada, poquito a poco y hacia adelante. Gracias por la iniciativa. Gracias a ti. Bueno, como estamos viendo, lo sorprendente de todo esto es que al final hay mucha gente que se está uniendo en pequeñas iniciativas, a ver si conseguimos que esto sea positivo. Y desde aquí por internet, desde la red, me están diciendo que cuando los perros y los gatos puedan votar, se ganará mucho más. pero, pero ¿y a quién van a votar? ese es otro primero, problema. Primero tendremos que tener alguien que podamos votar, ¿no? Ese es otro problema. Yo quería hacer un inciso, si me permitís. Sí, sí. A raíz de todo lo que nos ha comentado Raquel, que ha sido muy ilustrativo, por cierto, pruebas, hay que recabar pruebas, fotografías con las fechas, todo esto, testigos y toda la historia, y yo acabaría rematando y después dárselo a un abogado que lo siga, que lo luche, porque claro, yo tengo entendido que muchas veces se presentan esas denuncias y después ahí se quedan en el tintero, ¿no? Las denuncias están muy bien si tienen pruebas y el informe del veterinario, toda la historia, pues seguramente que se van a ganar, o sea, es lo más posible, ¿no? Si no se reúnen esas condiciones, pues igual, pues ahí sería más difícil. Pero muchas veces, con todas esas pruebas y todo, se presentan las denuncias, la asociación, una asociación o un particular, quien sea, y claro, presento la denuncia a la Guardia Civil, presento tal, y ahí se ha quedado. Las denuncias yo incidiría en que hay que seguirlas. ¿Quién mejor que un abogado, que es el que conoce las leyes, seguirlas? Porque después, no sé, Raquel nos podrá explicar mejor todo el procedimiento ese de las denuncias, del seguimiento, ¿no? Habrá un juicio, habrá unas citaciones, habrá no sé qué, no sé cuánto, habrá que ir 20 veces o 2 veces al juzgado o 3, y claro, si se presenta la denuncia y después no se sigue, pues al final no, tampoco estamos haciendo gran cosa, ¿no? Pues sí, Ezequiel, sí, te comento. Aparte, te agradezco mucho que hayas hecho ese comentario porque es muy significativo y muy importante. Yo tomo muchos disgustos, además, por cuestiones como esa que ahora voy a comentar. Os explico. En la legislación aquí en España, solamente tiene derecho a información del caso y se la van a dar de forma automática si pones la denuncia si eres el propietario del animal. Tanto en una denuncia ante la administración, porque la hayan pegado a tu perro o por cualquier cosa. Tanto si lo pones por vía administrativa como en la vía judicial, siendo el propietario te van a contestar, aunque sea para decirte, entendemos que no hay pruebas, o si hay pruebas o lo archivamos y tiene usted plazo para hacer recurso si no está de acuerdo. Y ya pues la persona ya decide si hace el recurso, si se busca un abogado o no. Pero si eres una asociación protectora y pones la denuncia, ya se ha aportado todas las pruebas, lo tienes todo magnífico. Posiblemente para el tema de pedir que los animales se tienen peligro, si está todo muy justificado, puede ser que tengas suerte, pero no es seguro, que la orden judicial la consigas para que los animales sean liberados, pero no es seguro, depende del jugador donde te toque y depende luego de muchísimos factores. Pero lo que está claro es que aun teniendo la suerte de que consigas la orden judicial para liberar los animales, todo el procedimiento penal que siga adelante en el juzgado o todo el procedimiento administrativo que siga adelante no tienen ¿por qué informarte? O sea, legalmente yo entiendo que sí, pero en la práctica, por inercia a hacer lo que no, a no hacerlo, no se suele informar. ¿Qué pasa con eso? Que yo denuncio, por ejemplo, un caso de maltrato y a lo mejor, vamos a suponer que pido incluso una orden judicial, aporto todas las pruebas, soy una asociación protectora, es una persona la que lo hace, pues tiene bastante conocimiento, está un poquito formada y lo lleva todo muy estructurado y todo muy claro. Consigue que los animales sean liberados. Hasta ahí, estupendo, que ya sería fantástico que eso se consiguiera sin abogado, que no siempre suele ser así de fácil, pero estupendo, que puede pasar. Pero claro, se inicia un procedimiento penal o un procedimiento administrativo sancionador contra ese maltratador. Si yo no hago seguimiento del caso, puede ser que me hayan archivado el procedimiento, porque hayan intentado notificar a esa persona y no la localicen, porque hayan citado a esa persona a declarar y declara, pero a mí no me han avisado y yo no podía estar ahí para hacerle preguntas que son muy importantes. Claro. Uh-huh. También porque a lo mejor luego resulta que el juzgado o el fiscal, si es en el juzgado, entiendan que no hay pruebas suficientes o se crean la declaración que diga ese presunto maltratador. Mientras que si el abogado está en el procedimiento, va a presentar nuevos informes veterinarios, va a hacerle preguntas al maltratador, va a hacer seguimiento, va a estar observando el caso y viendo cuándo es necesario aportar alguna que otra prueba más o presentar algún escrito aclarando cosas relacionadas con artículos legales al juzgado o al fiscal, o a reunirse varias veces con el fiscal o con el juez. Eso en la vía judicial, y en la administración, pues más o menos igual. Porque, no, pues, sí, dime. Sí. No, decía, y además después Si hay una sentencia, hay que ver que se ejecuta esa sentencia. Si a ese señor se le condena, pues no sé, a hacer unas obras sociales, como decías antes, a irse unos días a la protectora o al psicólogo y tal, pues que eso se cumpla. Porque si no lo sigue nadie, lo podrá cumplir o no lo podrá cumplir, ¿no? Efectivamente. Entonces, hay una sentencia, pero que no se cumple, pues es como, bueno, me han condenado, pero me voy a mi casa. Pues muy bien. Efectivamente. Pago la multa, como tú decías antes, que es mínima de 100 o 50 o 200 euros y ya está. Efectivamente. Yo además tuve aquí un caso muy curioso en Murcia de un señor que dejaba morir a los perros y a los caballos de hambre y tuvo un expediente, le denunciaron vecinos con animales ya fallecidos, la gran mayoría. Le pusieron una multa con un expediente administrativo sancionador con un atestado estupendo que hizo el Seprona en marzo de 2011. En junio de 2011 se fue a otro pueblo e hizo lo mismo. Morieron animales, le volvieron a abrir otra denuncia y lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que este señor además cambiaba de domicilio, no tenía dónde poderle coger ese dinero de la cuantía económica de sanción, que en vía administrativa solamente es una multa económica, porque no tenía ni nómina, ni pensión, ni un domicilio fijo tampoco donde localizarlo, no había nada. Eso por un lado. Y claro, al año siguiente, en junio de 2012, se va a otro sitio donde ahí vuelve a hacer lo mismo, donde maltrata a una pony, tiene los animales en malas condiciones, y ahí ya sí, ahí interviene una veterinaria con ganas de luchar y de reivindicar los derechos de estos pobres animales, denuncia el caso. Interviene también la Guardia Civil, muy implicada en el tema, muy sensibilizada, que hicieron un atestado estupendo. Y bueno, ahí ya fue cuando me contrataron a mí, porque fíjate, el atestado estaba genial. El atestado fue al juzgado. La Guardia Civil habló con el juzgado. Pero sin embargo, entró el atestado al juzgado y estaba ahí en un cajón, más de un mes cuando yo entré. Es muy triste. Y cuando la justicia, yo entré, si no la empujas, no avanza. Sí, y lo que pasa es que los mecanismos de la justicia desde fuera se ven de una forma y cuando se está dentro se ve de otra. Yo entiendo que esto tiene su prioridad y que es urgente, pero también entiendo que la justicia, bueno, pues aparte que el tema de protección animal, entran casos más urgentes, menos urgentes, casos donde hay gente que va a prisión, casos donde hay homicidios, casos donde hay cosas también muy desagradables del ámbito penal y otras cosas pues más livianas que tienen menos urgencia. Pero lo que está claro es que cuando corre en riesgo serio y evidente la vida de un animal es algo que es urgente, que hay que darle prioridad y que no puede estar un mes o meses en un cajón esperando a que le toque. Y en fin, este caso, pues gracias a la intervención del despacho y también a todas las pruebas que habían y a la persona que denunció, pues pudimos conseguir la orden judicial. Esos animales a día de hoy estaban a salvo en una protectora y bueno, el procedimiento penal sigue su curso. Pero fijaros la diferencia de, ya te digo, era el tercer caso. Denunciado, una primera denuncia administrativa y sancionado. Y por lo que decía Ezequiel, si luego no controlas qué pasa después, pues el hombre, como era insolvente, no paga nada. Meses después vuelve a hacer lo mismo, se vuelven a fallecer otros animales y como es insolvente no pasa nada. Y un año después vuelve a hacer lo mismo en otro municipio. Y va por el mismo camino. La diferencia aquí, que los animales se han podido salvar y que estamos pendientes de que este señor, la condena penal que cumpla, que la tenga que cumplir, y si vuelve a cometer cualquier otro delito, si está en nuestra zona donde lo podemos tener acceso a la persona que ha denunciado o las personas del entorno, pues se lo volverá a denunciar como vuelva a hacer lo mismo. Sí, sí. Tú que conoces más este tema, y hablando ahora precisamente de la insolvencia, o sea, yo me declaro insolvente, me ponen una multa, me declaro insolvente, no la pago. Me ponen otra multa, me declaro insolvente, no la pago. Y no hay nada en la legislación que diga, bueno, como usted no puede pagar, pues vaya a usted a la cárcel. Yo creo que no hay nada, ¿no? Dependiendo en qué ámbito haya sido condenado, si ha sido en el ámbito penal o en el ámbito administrativo y por el tipo de delito. En el ámbito administrativo, por ejemplo, este señor que le pone multas. En el ámbito administrativo, aquí, para que me lo entiendan sobre todo también Cielo y Yona, que son de otros países, aquí al nivel judicial tenemos la jurisdicción, o sea, dentro de del ámbito judicial está la vía judicial, está la administración, y por encima de la administración la vía judicial administrativa o jurisdicción contencioso administrativa. Tenemos la jurisdicción penal con los juzgados de lo penal, la jurisdicción civil, entre otras. Entonces, solamente puedes entrar por algún tema de impago de multas, pero que sean multas penales, podría plantearse, según el caso, la entrada en prisión, pero solamente por incumplimiento de multas que llevan aparejadas una cuantía económica, pero están relacionadas con una condena penal. Sin embargo, una multa administrativa no lleva aparejada la entrada en prisión, porque va por encima de la administración, va a la jurisdicción contenciosa administrativa. Y esa no lleva aparejada la entrada en prisión, solamente Raquel, la jurisdicción penal. Dime. Y una pregunta, ¿cuánto dura este proceso? ¿Cuánto tiempo se le da al proceso, valga la redundancia, para condenar a la persona? ¿Tarda mucho tiempo? Un procedimiento penal dentro del juzgado penal, yo ahora mismo tengo, en función de lo que viene siendo la media por un delito de maltrato animal, aproximadamente puede ser un poquito más, un poquito menos, sobre unos 2 años. Uf, bastante. Pero que son 2 años que tú pones la denuncia y que después hay que estar haciendo actuaciones, donde es necesario el abogado, donde va a declarar el presunto maltratador, donde tienen que declarar los testigos, donde después el procedimiento va recibiendo notificaciones y a lo mejor hay que aportar nuevas pruebas, hacer nuevos escritos, después te dan traslado para hacer un escrito de acusación, o sea, para seguir adelante. Si el fiscal y el juzgado ven indicios de continuar adelante ese procedimiento, y en fin, lleva un procedimiento que 2, incluso 3 años. Raquel, una cosita, decirte que José Luis, que no puede estar hoy aquí presente, nos está comentando vía internet que está saliendo un programa precioso, y quisiera hacerte una pregunta que también nos hacen desde internet. ¿No existe la posibilidad de una orden de alejamiento? A ver, la orden de alejamiento viene regulada la ley de enjuiciamiento criminal, pero viene regulada para, sobre todo, con temas relacionados con personas, sobre todo con el tema de violencia doméstica, principalmente. En cuanto a temas de animales, lo único que viene es la prohibición del ejercicio o comercio, era ejercicio, profesión o comercio con animales. Es decir, para la persona que se dedica a criar con animales, a comerciar si tiene una tienda, o la profesión, comercio más o menos, viene siendo algo bastante similar, pero lo que es la tenencia en sí no viene regulada, que lo aplican muchas veces por analogía, como digo, los jueces, a esta prohibición de ejercicio, profesión u oficio con animales cuando se es maltratador. Bueno, pues también creo que ese es un paso importante, porque si a una persona se le prohíbe acercarse a los animales y es un cazador, pues por lógica no podrá ser cazador más, ¿no? No es más, por desgracia, porque el 337 del Código Penal pone que en el caso de ser condenado, aparte de la pena de prisión de 3 meses a 1 año, la prohibición para profesión, ejercicio o comercio durante un mínimo de 1 año a un máximo de 3 años. Lo que es cierto que la persona que se le condena por primera vez, rara vez habrá alguna sentencia que te condenen directamente a lo máximo, a los 3 años de prohibición para profesión, ejercicio o comercio. Lo normal es que te prohíban entre 1 año, 18 meses o 2 años. Si eres cazador, efectivamente, esa persona durante ese tiempo no podrá ejercer la caza. Pero es que si la ejerce, entonces estará incumpliendo otro delito de quebrantamiento de condena, que llevaría aparejada también otra sanción penal. Y en función de las reincidencias que tuviera, ya donde sí se está poniendo en peligro su libertad. Donde sí podría, según el caso, que habría que estudiarlo cada caso concreto, el que pudiera entrar en prisión o no. Si alguien ha sonado un móvil, no pasa nada. Cosas del directo. Silenciado he sido yo. Perdón. Yo no he sido. Bueno, pues deciros que ya no nos queda tiempo. Como siempre, ha sido un programa maravilloso. Muchísimas gracias, Raquel, por todos tus consejos. Muchísimas gracias, Ezequiel, por esa buena lección que nos has dado sobre seguros. Y bueno, Beatriz, como eres la primera, te damos tiempo a que te despidas. Bueno, pues ha sido un placer poder compartir este tema y he aprendido muchísimo, lo cual es bueno, ¿no? Y espero seguir acompañándolos en otra ocasión. Nosotros también esperamos que estés con nosotros. Cielo, ¿te quieres despedir? Sí, por supuesto. De haber compartido y departido con Ezequiel, como tanto como con Raquel, que ha sido un placer. Siempre aprendemos, nos enseña un montón. Y creo que lo más importante de todo esto es que aclara a muchas preguntas que quizás se están haciendo en este momento la audiencia, ¿no? con respecto a lo que es la ley del maltrato y todo. Hoy ha sido recontra clara, así que te felicito, Raquel, como a vos también, Ezequiel. Ha sido maravilloso estar contigo. Y bueno, yo antes de despediros, vamos a dar paso a la radio hermana, Radio Chapuza, que está Bego con su programa de Ahora te la dedico, que a quien le guste la música yo le recomendaría que la escuche porque va a estar muy bien. Y mientras doy paso a ese programa, un saludo para Radio Chapuza y para Bego, me gustaría despediros, Ezequiel, Raquel, no sé por cuál de los dos empezar, porque las dos ponencias, por decirlo de alguna manera, han sido ilustrativas, muy buenas y muy bien llevadas. Así que no sé a quién de los dos decirle Primero felicidades. Raquel, por cortesía profesional, se dice. Bueno, pues Raquel, ha sido Sí. un placer tenerte aquí y esperemos seguir contigo los jueves. Esperamos que nos sigas contando qué cosas haces y qué cosas no haces y esperemos seguir contando con tu apoyo. Pues encantada de estar con vosotros y igualmente y bueno, pues seguimos hablando la próxima semana. Muy bien. Y bueno, Ezequiel, a ti también darte las gracias por tus palabras, por tus consejos y bueno, por tu Gracias. buena forma de expresarte. Gracias a vosotros, ha sido una tarde agradable, pero muy agradable. Y además, pues Cielo, Beatriz y Raquel, bueno, aparte de Javier, claro, no te voy a olvidar a ti. Ha sido una tarde estupenda, compartida con vosotros y con nuestros oyentes, que espero que hayan disfrutado. Bueno, pues yo ahora voy a poner un poco musiquita para despedirnos. Ya hasta el lunes no vamos a tener transmisión. La semana que viene cambiará porque ya tendremos programa el viernes. Pero de momento cogemos unas mini vacaciones para coger fuerzas para el lunes, cogerlo con más ganas. Y bueno, agradecer a todos los que nos escuchan, que gracias a todos porque cada día somos un poco más. Cada día hay alguien más que escucha, que está informado. Y que la única pretensión de esta radio es que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer y que lo haga correctamente. Ya sin más, os deseo buenas tardes, buen fin de semana, muchas gracias. Y este programa va a ser repetido a las 10 de la noche y el lunes a las 8 de la tarde. Un saludo para todos y buenas tardes.